No es un bien en sí. La juventud, y eso que los italianos designan con una palabra tan bella, la stamina, la savia, el fuego que permite amar y crear. Cuando has perdido eso, lo has perdido todo. Había hablado con un acento tal que no me atrevía a acusarlo de complacencia. Algo lo corroía, que yo ignoraba, que no deseaba conocer, que me espantaba. ¿Acaso eso era lo que nos separaba? Nunca creeré que ya no puedas crear, dije. Baudelaire escribió: los grandes sabios son útiles a la ciencia en la primera mitad de su vida, nocivos en la segunda. Se me tiene por un sabio, por lo tanto, todo lo que puedo hacer actualmente es tratar de no ser demasiado nocivo. No he respondido nada, verdadero o falso. Creía en lo que decía, protestar hubiera sido fútil. Comprendía que mi optimismo a menudo lo irritaba, era una manera de eludir su problema. Pero ¿qué hacer? No podía enfrentarlo en su lugar, lo mejor era callarse. Anduvimos en silencio hasta Champeau. Esta nave es verdaderamente hermosa, dijo André, cuando entramos en la iglesia. Se parece mucho a la de Sens, pero las proporciones están aún más logradas. Sí, es hermosa. Ya no recuerdo la de Sens. Es la misma alternancia de gruesas columnas aisladas y de delgadas columnas geminadas. ¿Qué memoria tienes? Miramos concienzudamente la nave, el coro, el crucero. La colegiata no era menos bella, porque yo hubiera subido a la Acrópolis. Pero mi humor no era el mismo que en el tiempo en que un viejo cacharro recorríamos palmo a palmo l'Île-de-France. Ninguno de nosotros dos estaba en aquello. No me interesaba verdaderamente en los capiteles esculpidos, en la sillería del coro cuyas comas antiguamente nos habían divertido tanto. Al salir de la iglesia, André me ha preguntado: ¿crees que el Troubadour existe todavía? Vamos a ver. Antes era uno de nuestros lugares favoritos, esa pequeña hostería al borde del agua, donde se comían platos simples y exquisitos. Allí habíamos festejado nuestras bodas de plata y después no habíamos vuelto. Silencioso, pavimentado, con pequeñas piedras, este pueblo no ha cambiado. Hemos recorrido la calle central en ambos sentidos. La Troubadour había desaparecido. El restaurante donde nos detuvimos, en el bosque, nos desagradó. Quizá porque lo comparábamos con recuerdos. ¿Y ahora qué hacemos?, dije. Habíamos hablado del castillo de Vaux, de las torres de Blandy. ¿Pero tienes ganas de ir? ¿Por qué no? Le daba lo mismo, y entonces a mí también. Pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo. ¿En qué pensaba exactamente mientras íbamos por los senderos olorosos de follaje? ¿En el desierto de su porvenir? No podía seguirlo. Le sentía solo a mi lado. Yo lo estaba también. Philippe había intentado muchas veces telefonearme. Yo había colgado en cuanto reconocía su voz. Me interrogaba a mí misma. ¿Había tenido para con él demasiada exigencia? ¿André demasiada indulgencia desdeñosa? ¿De esta discordancia había sufrido él las consecuencias? Hubiera querido discutirlo con André, pero temí volver a provocar una disputa. El castillo de Vaux, las torres de Blandy. Pusimos en ejecución nuestro programa. Decíamos: me acordaba, no me acordaba, esas torres son soberbias. Pero en un sentido, ver cosas es ocioso. Es necesario que un proyecto o una pregunta nos ligue a ellas. Yo no percibía más que piedras amontonadas unas sobre otras. Aquel día no nos había acercado. Nos sentía ambos defraudados y muy lejos uno del otro mientras volvíamos hacia París. Me parecía que no podríamos hablarnos más. ¿Será pues verdad lo que cuentan sobre la incomunicación? Como la habían entrevisto durante la cólera, como lo había entrevisto durante la cólera. Estábamos consagrados a la soledad, al silencio. Lo habíamos estado siempre. ¿Era por mi terco optimismo que había pretendido lo contrario? Es necesario hacer un esfuerzo, me dije mientras me acostaba. Mañana por la mañana charlaremos, trataremos de llegar al fondo de las cosas. Si nuestra disputa no estaba liquidada, quería decir que no había sido nada más que un síntoma. Era necesario volverlo a tomar todo desde la raíz. En particular, no temer volver a hablar de Philip. Un solo tema prohibido y todo nuestro diálogo resulta bloqueado. He servido el té y buscaba mis palabras para iniciar la explicación cuando André me dijo: ¿sabes de qué tengo ganas? De ir enseguida a Villeneuve. Descansaré mejor que en París. He aquí la conclusión que él había extraído de ese día malogrado. En lugar de buscar un acercamiento, huía. Suele suceder que pase algunos días sin mí en casa de su madre, por cariño hacia ella, pero ahora era una manera de escapar de nuestra conversación. Me sentí herida en lo más vivo. Excelente idea, dije secamente. Tu madre estará encantada. Vete, pues. Con desgana, preguntó. ¿No quieres venir? Sabes muy bien que no tengo ninguna ganas de dejar París tan pronto. Iré en la fecha prevista, como quieras. De todas maneras, me hubiera quedado. Quería trabajar también, ver cómo sería acogido mi libro, hablar de él con los amigos, pero quedé desconcertada de que no insistiera. Pregunté fríamente, ¿cuándo piensas irte? No sé, pronto, no tengo nada que hacer aquí. Pronto, ¿qué quiere decir? ¿Mañana, pasado mañana? ¿Por qué no mañana por la mañana? Así que estaríamos separados durante 15 días. Nunca me dejaba más de 3 o 4, excepto por los congresos. Me había mostrado tan desagradable, tendría que haberlo discutido conmigo en lugar de huir. Sin embargo, las escapatorias no figuraban en su estilo. Yo no veía más que una explicación, siempre la misma: envejecía. Molesta, he pensado, que vaya a cultivar su vejez a otra parte. Ciertamente no iba a mover un dedo para retenerlo. Convinimos en que se llevaría el coche. Ha pasado la mañana en el garage haciendo compras, hablando por teléfono, se ha despedido de sus colaboradores, apenas lo he visto. Cuando al día siguiente subió al coche, intercambiábamos besos y sonrisas. Me he encontrado en la biblioteca atontada. Tenía la impresión de que al dejarme plantada allí, André me castigaba. No, simplemente había querido librarse de mí. Pasada la primera sorpresa, me he sentido aliviada. La vida entre dos exige que uno decida a qué hora las comidas, a qué hora te gustaría, qué te gustaría comer. Se formulan proyectos. En la soledad los actos se realizan sin premeditación. Uno descansa. Me levantaba tarde, me quedaba acurrucada en la tibieza de las sábanas, procurando atrapar al vuelo jirones de mis sueños. Leía el correo bebiendo mi té y canturreaba: me lo paso, me lo paso, me lo paso muy bien sin ti. Entre mis horas de trabajo paseaba. Este estado de gracia ha durado 3 días. En la tarde del cuarto llamaron a la puerta con pequeños timbrazos precipitados. Solamente una persona llama así. Mi corazón se puso a latir con violencia. Pregunté a través de la puerta: ¿quién es? Abre, gritó Philip. Dejo el dedo en el timbre hasta que abras. Abrí y enseguida sus brazos estuvieron alrededor de mí, su cabeza inclinada sobre mi hombro. Mi pequeña, mi querida, te lo ruego, no me detestes. No puedo vivir disgustado contigo, te lo ruego, te quiero tanto. Tan a menudo esa voz suplicante ha hecho desaparecer mis rencores. Lo dejé entrar en la biblioteca. Me quería, no podía dudarlo. Es que otra cosa contaba.

Una vez de pie, a veces me sentía tentada de volver a acostarme hasta la noche. Me sumergía en el trabajo, permanecía muchas horas seguidas ante mi mesa, alimentándome de zumos de fruta. Cuando finalmente me levantaba, al mediodía tenía la cabeza ardiente y los huesos doloridos. A veces me dormía tan pesadamente sobre el diván que al despertar experimentaba un estupor angustiado, como si mi conciencia, al emerger anónimamente de la noche, dudara antes de reencontrarse. O contemplaba con mirada incrédula el decorador familiar, reverso ilusorio y tornasolado del vacío donde me había sumergido. Mi mirada se detenía sorprendida en los objetos que había traído de los cuatro rincones de Europa. Mis viajes, el espacio no conservaba huellas de ellos. Mi memoria desdeñaba evocarlos, y las muñecas, los vasos, las baratijas estaban allí. Una nada me fascinaba, me obsesionaba. Encontrar un pañuelo de seda roja y un almohadón violeta. ¿Cuándo he visto por primera vez fucsias? Su vestido de obispo y cardenal, su largo sexo frágil, la campanilla luminosa, la simple rosa silvestre, la madreselva desgreñada, los narcisos abriendo en su blancura grandes ojos atónitos. ¿Cuándo? Podían no existir ya en el mundo y no lo sabría. Ni nenúfares en los estanques, ni trigo sarraceno en la campiña. La tierra está a mi alrededor como una vasta hipótesis que ya no verifico.